2017 Censo Nacional Mitapuazu. Mayiñao payachtamanta kashanchikta. Hinayata huasinchikpi, comunidad ninchikunapi yachay ninchikunamanta. Ñujaja quechuamkani. Rimariyinikim ancha allin. Haika kashanchik yachanapaj. Mayikunapi llaktakuna kashanchiktapas. Chayman hina estado allin ninchikta maskanampaj. 2017 Censupim kusisun jupim kashayta riksikusaj. Hamri, Ministerio de Cultura. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.